Estaba sentado en un banco como los de las plazas de los pueblos de antes. Esperaba a alguien que no recordaba quién era. Seguramente tendría que ver con algo de mi vida anterior. El sol estaba ubicado en su habitual posición del mediodía. Un perro flaco de ojos tristes trataba de acomodarse en la delgada y filosa sombra que proyectaba el banco sobre la arena. Me miraba como pidiendo permiso. El banco de la plaza había sido trasladado a la playa en épocas de dictadura. Ahora aquí estaba entre la resaca. Las noches de luna llena, cuando subía la marea, se transformaba en nave. Los navegantes habituales eran por lo general jóvenes enamorados. Yo estaba sentado en ese mismo banco desarraigado, consintiendo con mi indiferencia al perro flaco y ojos tristes. Fue en el momento que me levanté, cuando el perro, después de dar infinitas vueltas sobre sí mismo, se echó. Puso la cabeza de ojos tristes entre las manos, acomodó la cola entre las patas y cerró los ojos. Yo me fui caminando sobre las olas en busca de una estrella fugaz que la vi caer en el mar.